Pues está de las declaraciones que han brindado los testigos en estos tres días que han pasado. Han sucedido que se han confirmado las declaraciones que habían hecho los mismos testigos en la instrucción, cuando investigó el fiscal Moyano, quien es hoy fiscal de la provincia. Y en estas declaraciones han sucedido contradicciones y confirmaciones. Para el fiscal de la causa, Diego Albornoz, que nosotros lo entrevistamos ayer como medio de prensa, él nos confirmó que a través de una declaración del día de ayer de una mujer que estuvo presente en Barrio Maldonado y que, bueno, ratifica que ella ve cómo se produce una pelea entre Facundo y dos personas que están hoy acusadas, una mayor y una menor en ese momento, hijos de la Colela, una reconocida persona que está en el narcotráfico, aquí en la ciudad de Córdoba. Se produce un problema, o la hipótesis más fuerte de ese problema es que Facundo, el problema se produce porque Facundo quiere pagar con dinero falso, y al estar peleando con uno de los pibes, se mete uno de los hermanos para defender a su hermano que le estaban pegando, y entre dos personas interviene una tercera, aparece un arma de fuego que portaba uno y le pegan un tiro en la cabeza. La defensa de estos acusados intenta probar que fue un accidente, pero para el fiscal eso, según sus declaraciones, no tiene mucho peso porque estos jóvenes, hay declaraciones de que estos jóvenes siempre andaban armados, ya tenían otro inconveniente, digamos, difícilmente puedan equivocarse al usar un arma de fuego. Respecto a quien está imputado por cremar el cuerpo, todavía nadie ha declarado, él se negó a declarar igual que los otros imputados, y todavía no ha habido testigos en relación a ese tema, que van a suceder la semana que viene. Así que lamentablemente para nosotros, digamos, como organizaciones sociales que hemos conformado este equipo de comunicación, que venimos acompañando a la familia de Facundo y de Viviana desde que comenzó a buscarlo, bueno, lamentablemente hasta ahora, hasta hoy viernes, sabemos que lo más fuerte es que el fiscal tiene elementos para comprobar cómo lo mataron a Facundo. No tiene elementos para comprobar que Facundo haya sido narcotraficante o delivery, eso no hay elementos que lo prueben. Sí hay testigos que aseguran que Facundo era conocido en el baile, que el acordeonista Calderón lo hacía entrar gratis varias veces, que compartían camarín, que Facundo tenía acceso. Asimismo, el testigo Luciano Calderón lo niega, pero hay 10 testimonios más que dicen que sí era así como sucedía, pero no se puede probar que Facundo haya ido a Barrio Maldonado esa noche porque lo haya mandado Calderón. Eso, por el momento, no hay cómo comprobarlo. Por ende, es una hipótesis que no tiene fuerza la de que Facundo era delivery. Pero bueno, en eso está por estos días. Y digo, lamentablemente para nosotros, que solo se confirme cómo lo mataron y que no podamos saber bien qué pasó con Facundo y dónde está Facundo Rivera Alegre, porque el fiscal ayer nos confirmó que sigue desaparecido. Claro, porque la otra... Y también, este fiscal, que hoy es fiscal de Cámara, que no tiene nada que ver con la investigación, la instrucción, se despega de lo político y de la participación de la policía. Pero nosotros ponemos el acento en quien investigó, quien era el fiscal de investigación, que es Moyano, hoy fiscal general, elevado por De la Sota, elevado a este nuevo cargo después de que cerró el caso con esta hipótesis de que a Facundo lo matan por ir a comprar cocaína. Pero, ¿qué pasa ahí? La policía está implicada en esto, decimos las organizaciones sociales y la familia de Facundo, por acción u omisión, y porque hay testimonios que dicen que Facundo lo trasladó, su cuerpo sin vida, fue trasladado por un móvil de La Quinta. Lo que pasa es que el fiscal de instrucción, Moyano, nunca le dio participación a esos testimonios, nunca le dio relevancia, nunca investigó, nunca despegó la policía de la investigación. Hoy en día, 2015, tres de los jefes de la policía que investigaron el caso de Facundo Rivera Alegre está desafectado de la fuerza e imputados por corrupción. Uno por robo y hurto, otro, Ávila, por falsificar firma de fiscales federales para hacer extorsiones, y el tercero, por narcotráfico, quien estaba a cargo del área de narcotráfico, está hoy detenido, preso e imputado por ser, bueno, parte de ese delito. Entonces, cabe la pregunta de por qué el fiscal Moyano nunca investigó a la policía, nunca le desafectó y nunca le dio luz a las pruebas que la familia iba aportando. Pero bueno, con eso hemos llegado a este juicio, que lo único que va a probar es quién lo mató. Agustín, al mismo tiempo a Viviana Alegre, que es la madre de Facundo, la estuvieron amenazando hasta este último momento. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Mira, amenazas han manifestado que recibieron muchos testigos. De hecho, esto lo confirmó el fiscal, ayer mismo, antes de entrar a tribunales, un testigo fue abordado por dos personas y fue amenazada, diciéndole que tenga cuidado con lo que iba a decir. Este testigo no pudo hacer su declaración en forma como tal cual estaba pautada, porque no pudo llorar del susto que tenía. Nosotros no pudimos ver eso porque la audiencia se hizo hacerla cerrada. A pedido de los testigos, el tribunal así lo dictaminó. Pero sí nos confirma esto el fiscal. Entonces, digo, acá es un tema muy complejo, ¿no? En el cual no solo está en juego qué pasó con Facundo, sino que se destapan cómo funcionan los vínculos entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, intereses privados de negocios económicos, el poder judicial. Es un tema bastante complejo, donde muchos testigos han manifestado tener miedo, haber amenazas, y obviamente Viviana ha sido víctima de varias amenazas. De hecho, quien es custodia en su puerta de parte de la policía muchas veces no está y ahí se han sucedido las amenazas. Es un tema bastante complejo que lo único que está demostrando es que estas políticas de seguridad, estos paradigmas de seguridad que se aplican, lo único que hacen es seguir haciendo que aparezcan jóvenes muertos y que nunca se corte con el negocio del narcotráfico.